pero no sé si habrá alguno que habrá tratado, que haya tratado en sus páginas de esta mañana el tema que vamos a tratar nosotros ahora. Me animo a asegurar, sin haber leído todos los diarios, que ninguno hará referencia, que ninguno habrá hecho referencia, veremos mañana, a la movida que se está haciendo o que se va a hacer esta tarde en la Plaza Independencia en Mendoza, convocado por las asambleas mendocinas por el agua pura, que están defendiendo la ley 7722 que protege a la provincia de el uso del agua para emprendimientos como la minería a cielo abierto, por ejemplo. Vamos a recibir a Diego Sánchez, que es integrante de la Asamblea Popular por el Agua allí en Mendoza. Bienvenido a Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diego, yo soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero y Luis Angio. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, una alegría que nos llamen desde acá. Sí, en realidad los llamamos desde acá hoy, ocasionalmente desde Buenos Aires, pero este programa se hace todas las mañanas desde una radio distinta del país y lo pasamos en todas las radios, así que te están escuchando en San Luis, en Jujuy, en Mendoza, a través de los compañeros de La Pujante, en Córdoba, en casi todas las provincias del país estamos saliendo a través de radios comunitarias alternativas y populares. ¿Por qué no nos contás qué van a estar haciendo esta tarde y por qué? Bueno, mirá, como para ser también sintético para la gente y que lo entienda, acá en Mendoza, en el año 2007, frente a la posibilidad de que se instalaran emprendimientos de alta escala de minería en la zona de alta montaña, el pueblo se organizó básicamente en las zonas que vieron el peligro más cercano, que fue la zona de General Alvear y el Valle de Uco, que es la zona central de Mendoza, el Oasis Centro y el Oasis Sur. Y bueno, se empezó un proceso que después de un tiempo y de mucha lucha y de mucho corte de ruta y de paralizar la provincia, se logró sancionar una ley antes de que Cobos pasara a la vicepresidencia del mandato de la presidenta Cristina. Uh-huh. Así que se sancionó una ley que es la que vos mencionaste recién, la 7722, así la conocemos acá, que básicamente lo que plantea es la prohibición del uso de sustancias tóxicas para cualquier tipo de emprendimiento de alta escala en la zona de montaña. Ese es el punto central, es una ley corta. Y después hay otros planteos que dice que cualquier emprendimiento de alta escala tiene que pasar por legislatura, de declaraciones de impacto ambiental y todo eso. Uh-huh. Pero lo central es que el punto número uno dice que se prohíbe el uso de sustancias tóxicas en cualquier fase, desde el inicio hasta el final, de la prospección hasta la explotación. Así que, bueno, pasaron los años. Desde el 2007 al 2011 vivimos las asambleas de Mendoza, una etapa muy importante que fue en contra de un proyecto que se quería instalar en la zona de Uspallata. Uh-huh. Capaz que alguno de los oyentes que alguna vez anduvo por Mendoza y conoció la zona de Uspallata está yendo a Chile. Es un oasis en medio de la montaña, bellísimo, bellísimo realmente, y ahí muy cerca se iba a hacer una explotación de cobre y de oro. Así que los pueblos también empezaron otra fase de lucha, de organización, para poder frenar un poquito antes de que asumiera el gobernador actual, que es Paco Pérez. Él estaba muy vinculado, directamente vinculado a una empresa minera, que era parte del estudio de abogados que coordinaban la llegada de inversiones. Entonces fue tan evidente su situación que tuvo que hacer bajar el Partido Justicialista, hacer bajar el proyecto un poquito antes de que asumiera, hacerlo caer para que pudiera seguir en carrera. Finalmente fue gobernador. La cuestión es que pasaron los 4 años de su mandato y las empresas mineras extranjeras lo que hicieron fue meter en la Corte Suprema de Justicia el pedido de inconstitucionalidad. Son 11 pedidos. Uh-huh. Entonces lo vivimos así, tranquilo, estaba en la Corte Suprema como durmiendo. Nosotros sabíamos que esto se iba a resolver antes del paso de las elecciones. Claro. Porque Paco Pérez nos iba a retirar gratuitamente cuando él fue sostenido por estas empresas para toda su campaña. Uh-huh. Y donde él está involucrado directamente. Uh-huh. Así que la cuestión fue que antes de entregar el poder ahora al sector de Cambiemos, que es toda la unidad de la UCR con el Partido Demócrata, pero básicamente la UCR acá en Mendoza, nosotros pensamos que fue una cuestión de un arreglo, yo me como el muerto, le dice la UCR al Partido Justicialista, yo me como el muerto de la provincia, ¿cómo me la dejás? Que me la dejás totalmente desintegrada económicamente y vos te comés el muerto de que te sancionen la ley. Una ley que tiene una altísima aceptación social, una ley que es muy conocida, te diré que es la ley más conocida de la provincia, porque ha habido una militancia permanente, ininterrumpida, con algunos picos, donde la gente valora que la ley 7722 es la ley del agua pura, así. Claro. Es la ley que en la zona de glaciares, de alta montaña, impide cualquier tipo de desarrollo, de emprendimiento destructivo, como es la minería de alta escala. Así que, bueno, hoy en las asambleas hemos convocado para que nos encontremos, porque justamente esta semana la Corte Suprema tenía que ratificar un pedido que le había hecho el fiscal de que reviera una decisión de no convocar audiencia pública. La audiencia se la veníamos pidiendo hacía mucho tiempo, parece que iba a ser una audiencia pública, porque era un tema de interés provincial, como se hizo con Ley de Medios, por ejemplo, donde se exponen las partes y la ciudadanía puede ver un poco y escuchar los intereses de cada lado y la obviedad de quién pelea por cada cosa, y lo negaron. Entonces, como había sido 4-3, una decisión bastante reñida, y como había un artículo dentro de los estatutos de la Corte que decía que con 3 votos positivos se podía rever la decisión, el fiscal lo pidió, y como sabíamos que esta semana se iban a expedir de nuevo, porque se vencía el plazo el viernes, pusimos la marcha para hoy a la tarde, sabiendo que esta semana se iba a definir eso. De hecho, lo definieron hace 2 días atrás, y definieron que no iban a convocar audiencia pública, que se iba a resolver puertas adentro, como ha sido siempre la tradición del Poder Judicial. Así que igualmente, esta semana, más allá de esa decisión, era una semana clave para poner el tema en discusión nuevamente. Así que convocamos a las 6 de la tarde a la ciudadanía, no solo en Mendoza capital, sino en toda la zona del tronco cordillerano, que sería San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán, todos los pueblos directamente afectados. Así que a la misma hora concentramos y después marchamos para defender la ley. Claro. Para que el Poder Judicial sepa que los estamos mirando, para que el Poder Judicial sepa que nosotros no vamos a entregar un bien común que es estratégico, vital. Che, Diego, estamos hablando con Diego Sánchez, integrante de la Asamblea por el Agua allí en Mendoza. No es la primera vez que hay un intento por derogar esta ley o por modificarla, me parece. Y entiendo que esto también tiene que ver con que ustedes tienen allí cerquita, como por ahora, y espero que siga siendo por ahora, como decía Marcelo Araujo, la otra cara de la moneda, que es San Juan y la minería como eje central de su proceso industrial, ¿no? Tal cual, mirá, es un tema San Juan, porque San Juan es una provincia que tiene poco menos de un tercio de la población de Mendoza, es una provincia que tiene seria escasez de agua y que hace unos años, mirá, el proceso de San Juan es complejo, si yo te dijera la cúpula política que coordina los ingresos de capitales en Argentina, de capitales extranjeros, que impulsa la megaminería en alta escala, no desde estos años, sino hace por lo menos una década y media, es toda la gente que está en San Juan, todos los sectores de poder vinculados a Quioja, su hermano, a lo que es el que era esposo de Alicia Kirchner, que después está trabajando en la zona de Alumbrera, en Catamarca, y es una provincia que, te lo podemos decir por los compañeros que viven allá, es una provincia cerrada herméticamente. El poder estatal ha cooptado todos los medios y la única voz hay una alta represión de los sectores que quieren salir a manifestarse, capaz que no es una represión con balas, pero es una represión a partir de la presencia que el Estado tiene en un montón de control de empleados, de empleo estatal, de control de sectores del Poder Judicial, del Poder Legislativo. El Estado Provincial acciona en contra de cualquier organización no gubernamental, cualquier asamblea que esté en defensa. Nosotros conocemos compañeros de las zonas afectadas directamente que nos cuentan cómo se han vuelto a convertir en pequeños desiertos los pueblos, como Hachal, por ejemplo, porque ha perdido el agua que tenía. Claro. Pero además sabemos de la gente de San Juan que donde el agua se está convirtiendo en un bien escaso. Además de eso, nosotros sabemos que una parte importante de la coparticipación San Juan la ha logrado crecer, cosa que Mendoza no ha logrado crecer en coparticipación. Entonces San Juan ha tenido un ingreso de divisas nacionales que le ha permitido sostener por ahí unas mejoras que ha hecho públicas. La plata de la megaminería habría que ver en cuánto lo han usado y a qué costo, porque ese es el tema que nosotros decimos, ¿a qué costo? Nosotros estamos en zona sísmica. Y cuando ellos accionan, por ejemplo, el proyecto de que comparten con Barry Gold en la explotación de Chile, en Pascualama, y en Veladero del lado de San Juan, nosotros estamos hablando que entre los dos proyectos llevados a término para la extracción de oro en plena cordillera, justo a la mitad de la cordillera, donde están las zonas glaciares más importantes que abastece el ecosistema de las zonas áridas, que son San Juan, Mendoza, utilizan en este proceso hasta que terminen. El otro día Plataforma 2 escribió un documento donde recuperaban del libro Los 15 mitos de la megaminería y volvían a decir, el proyecto de Veladero y Pascualama prácticamente utiliza la misma dinamita que utilizó toda la guerra mundial, la misma cantidad de explosivo de la Segunda Guerra Mundial. Eso en plena zona de glaciares, en una zona donde el ecosistema es frágil y totalmente interconectado, donde hay piletas de cianuro que tienen 1,000 hectáreas, 2,000 hectáreas en plena cordillera, donde esas piletas de cianuro, cuando se van las empresas y dejan el cerro diseminado, el cerro quedó hecho polvo con toneladas de residuos pasivos ambientales, ahí quedan en una zona donde en cualquier momento los volcanes accionan, como por ejemplo ahora está accionando el volcán Tupungatito a 100 kilómetros acá, en la zona de Tunuyán, al sur de Gran Mendoza. O sea que, ¿a qué costo yo tengo una plaza linda, tengo una nueva universidad, si es que la plata realmente llega de la megaminería? ¿Cuál es el costo para el pueblo, para las generaciones siguientes? Uh-huh. Es una incertidumbre. Al margen de que la estructura de la megaminería tiene todo una base legal que fue construida hace unos años atrás, donde prácticamente la provincia le queda una miseria. Puede ser una miseria importante para la proporción de la provincia. Claro. Pero es una miseria al fin, porque el recurso no vuelve más y se lleva más del 95% de la riqueza extraída. Uh-huh. Diego, muchísimas gracias. Muy claro y nunca está de más repasar estos conceptos de por qué estamos en contra de los procesos como el de la minería a cielo abierto o cualquier otro que utilice sustancias tóxicas y las mezcle con el agua que se usa para el consumo humano o para otras situaciones productivas como la que se pueden dar en el campo. Digo, nunca está de más porque a veces hay como una oposición automática y está bueno que refresquemos el por qué estamos en contra de este tipo de procesos y que todos los sepamos, ustedes que lo están viviendo ahí en la lucha cotidiana, nosotros también a través de los medios, pero nuestros oyentes que quizás saben que tienen que estar en contra, pero muchas veces no saben por qué tienen que estar en contra. Perciben que hay algo que está mal en ese tipo de procesos y que mucha gente se opone, pero no tiene la argumentación, me parece que acabas de entregar rápidamente un resumen de las cuestiones más importantes por las que hay que oponerse a este tipo de cuestiones y en todo caso, por qué hay que defender leyes como la que consiguieron allí ustedes en Mendoza. Vamos a seguir lo que ocurra en el día de hoy y la vamos a seguir en el Enredando las Mañanas en cualquier otro momento. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Yo solo recordarles que pueden encontrar el Premio Nobel de la Paz. Hace unos días nos escribió Adolfo Pérez Quivel una carta bellísima para que la busquen en internet. Carta del Premio Nobel de la Paz se llama El Derecho a la Vida es Constitucional. Realmente es bellísimo para poder conectarse con una dimensión más del corazón, donde uno vuelve a recuperar cosas que están rotas y que todos, como vos decimos, esto no está bien. Acá hay algo que no está bien, que hay que volver a reconectar. Así que los invito a que la puedan leer y eso también es un poco el espíritu de todas las asambleas, lo que vivimos. A lo cual le agradecemos nuevamente a Adolfo que haya tomado el compromiso como lo hizo ya en varias oportunidades. Dale, ahora cerramos con eso. Te mandamos gracias, un abrazo. Chau. Un abrazo. Hemos charlado con Diego Sánchez, integrante de la Asamblea por el Agua allí en Mendoza, la carta de Pérez Esquivel a la que él estaba haciendo referencia. Dice, la humanidad está frente, no la vamos a leer entera, es muy larga, pero sí algún segmento. El principio dice, la humanidad está frente a grandes desafíos, las tecnologías han cambiado el pensamiento y provocado la aceleración del tiempo, lo que incide en la vida de los pueblos. Los llamados países desarrollados del norte explotan de diversas formas a los países del sur, dejándolos sometidos a sus intereses políticos y económicos. Habla de la ley del 7722, tal es el caso de Mendoza, dice más adelante, provincia conocida y respetada, y claro está, odiada por las grandes corporaciones mineras, por su acérrima defensa del agua, desde el año 2007, cuando fue sancionada la más querida de las leyes provinciales, la famosa ley 7722, el pueblo dejó en claro el camino que habría de transitar frente a esta difícil hora planetaria, el de la convivencia con la madre tierra y el de la clausura de su propio suicidio. Bueno, nada, es una carta extensa, de apoyo a la defensa de la ley. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia esté a la altura de las circunstancias históricas y ratifique lo que la 7722 es una ley constitucional. Córdoba ya ha dado su veredicto por unanimidad, ratificando hace unos días la constitucionalidad de una ley hermana. No dejen de defender lo suyo en las calles. Ese es el lugar del pueblo. Les deseo mucha fuerza y esperanza. Les envío el abrazo de paz y bien. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, para las asambleas allí en Mendoza.